¿Qué fue, mi gente? John Acuaviva. En esta oportunidad estoy hablando con un chamo que se hace llamar Neuro Killer, que me hizo un video de 13 minutos hablando sobre que soy un hipócrita, que, bueno, una cantidad de cosas a las que vamos a entrar ahorita. Honestamente, llegué hasta el minuto 5 o 6 del video. Me parece que sería un nombre más apropiado, Neurón Killer, porque me mataste como 10.000 neuronas al tener que escuchar tus No argumentos creo que haya que pasado eso, no creo. Yo creo que ya estaban muertas hace honestamente, rato. mira, Yo creo que hace rato estaban muertas esas neuronas. honestamente son algunos de los argumentos más vacíos y más patéticamente lamentables que he Porque hace escuchado. rato tus neuronas estaban muertas. Así que bueno, vamos a entrar en esto. Primero que nada, Primero que nada, ¿qué hay? Primero que dices nada, ¿qué hay? ¿Qué hay primero que nada? Nada. Primero que todo, o ante todo, se habla. ok, primero que nada, dices que solo veo las cosas del punto de vista racional y no desde los sentimientos, y que eso es lo que nos separa de los animales, el poder usar los Tal cual. sentimientos para tomar decisiones. Tal Chamo, cual. explícame algo. ¿Cómo es ¿Tú estás que consciente que existen no tres te cerebros en el ser humano? ¿Tú cómo estás es que no consciente que te existen tres cerebros en cómo el ser es humano? ¿Estás consciente de eso? cómo es que no te sangraron los ojos al momento de decir Pero que tú lo estás que nos consciente que los separa? seres humanos tenemos tres tipos de cerebros. ¿Tú estás consciente de Te eso? ¿Lo sabías? estoy haciendo una pregunta. A mí no me ¿Pero lo sabes interesa o no lo sabes? ponernos a ¿Tú lo hablar de sabes o no lo ciencia. sabes? Te estoy ¿Lo haciendo sabes una o no lo sabes? pregunta. Te estoy haciendo. No, no lo sé. No, no lo sé. Ok. No sé de Listo, entonces, ciencia ni me voy a poner a hablar de eso. ¿qué tipos de cerebros? Te quiero hacer una pregunta. No me interesa que existan 10 tipos de cerebros o 20 o 30. Te voy a hacer una pregunta. Pero debes Tú conocer porque la piensas, pregunta no es debo importante. conocer nada. Te voy a hacer una pregunta, chamo. Déjame hablar o terminamos la conversación. Déjame hablar. No me voy a poner a discutir semántica, ni vocabulario, ni léxico. Déjame hablar. Si tú quieres, terminamos la conversación. Eso depende de ti, no de mí. Yo estoy abierto a hablar contigo y yo hablo como a mí me dé la gana, así como tú hablas en tus debates con los demás. Ahora, si ponemos unas reglas claras, Voy donde a vamos a poner tener un reglas. La tiempo para diferencia discutir. es que yo dejo hacer Ya va. preguntas y Si dejo que se vamos a respondan. tiempo, si Esa vamos es a la dar un tiempo diferencia. para cada quien intervenir, yo te No respeto voy tu a tiempo. dar Tú me dices ningún a mí, mira, tiempo, mira, chamo. Neuro, Marico, yo voy a no durar un estamos minuto teniendo hablando. Voy a durar un minuto hablando y yo te respeto un minuto un para que tú me debate preguntes. frente a las Naciones Unidas. Estamos teniendo una No, charla bueno, por pues si tú me Skype. puedes dar mis lecciones de debate de Naciones Unidas, en primer lugar te voy a explicar por qué. Porque en resumidas cuentas, en todos los debates que yo he visto con todos esos carajitos que no tienen ni la menor idea de la retórica ni del debate, tú no los has respetado en su momento de intervenir. Todo lo contrario, los has Pero ¿por qué interrumpido hablas de de la manera más carajitos nada idiota más? Si yo he posible. tenido charlas, Ahora, chavota, ahora yo, pues si tú me charlas dices a con mí que vas líderes a de poner unas movimientos reglas políticos, claras, he yo tenido las voy a charlas con aplicar. ¿Okay? diputados, he tenido charlas con líderes de movimientos políticos acá en Pero tú puedes decir Inglaterra. las cosas que Entonces, tú quieras, mira, por tú qué puedes dar solamente vueltas mencionas, y antiteorías a todo el mundo. por Tú qué puedes hablar solamente de mencionas corritos las miles de charlas con los países, pero eso no chamitos? te hace equivocado en tu forma de abordar un debate. ¿Sí me entiendes esa parte o no la entiendes? Chamo, no voy a tener un debate en forma de reglas. Quiero tener una conversación en la que te haga una pregunta, me respondas, tú me haces una pregunta y te Ya un momento, responda. pero no es Si reglas lo no que tú puedes haces, yo puedo respetar decir lo eso, que a ti te dé la gana, entonces yo no tiene respondo, pero tú sentido tienes tener que la respetar también conversación. cuando yo voy a hablar, porque tú no me puedes hablar a mí de que tú respetas cuando yo he visto todos los debates que tú has hecho y no has hecho eso. Chamo, pero estás hablando de los carajitos, estás siendo intelectualmente deshonesto porque ignoras que he tenido charlas con líderes de movimientos políticos, charlas Eso con tiene poquito que diputados, ver que tú tengas charlas charlas con con personas, charlas con economistas, permítame. charlas con Pero ¿qué tiene que analistas ver eso con lo que estoy políticos, hablando? porque ¿Qué tú tiene que ver haces que tú me hayas parecer, conocido a mí de porque tú pequeño? eres, Tú puedes ve, hablar marico, con cada pero rabia que coño tú de sabes su fría. madre, Y eso no marico. tiene nada que ver con que tú respetes el tiempo para poder debatir. Porque hasta Hillary Clinton y Donald Trump tienen un tiempo para ellos hablar. ¿Sí entiendes? Te estoy diciendo que tanto en esta conversación como en el video que me hiciste, diste a parecer que todos mis videos en debates son con carajitos. Así que, ¿por qué estás Eso, mintiendo y porque por qué eso, estás pero ignorando ¿no las tienes que más no lo marcada son? esa línea de tus videos? Claro que sí. Chamo, te acabo de explicar que he tenido debates con personas que van desde líderes de movimientos políticos hasta diputados. Pero ¿por qué Sí, pero ignoras esos? el grosso contenido de tus críticas y debates se basa en este momento en youtubers que son comediantes. ¿Estamos claros en eso? He tenido dos debates con personas Dos que debates, tienen que ver dos debates. No has con tenido ningún personas dos que... debates. Marico, con personas que tienen que ver con farándula, he tenido dos. Bueno, Con el marico, ¿cuál carajo es que cuál? hace los memes y con Rafa Arrieta. Y he tenido como seis o siete con personas que son o politólogos, o líderes de movimientos políticos, o diputados, o periodistas. Entonces, ¿por qué ignoras eso y hablas de los dos? ¿Por qué? Porque eso es lo que tú dejas ver en tus videos. Eso es lo que tú, esa es la publicidad que tú le das a tus videos. Y en primer lugar, tú dices que tú has tenido muchas charlas con líderes políticos. Eso es ahorita que estás subiendo esos videos. Ahorita en este momento La que tú vienes y primera subiste una charla entrevista que con un subí al diputado. Pero video, ya tú tienes varios casos, ya tú tienes varios rato tocando la temas sobre la primera farándula charla que venezolana. Y yo subí. todavía no estoy claro si el contenido de tu canal se trata sobre críticas a youtubers que hablan de comedia y farándula o si tu canal se trata sobre críticas serias sobre economía y sobre líderes políticos. Todavía yo eso no lo tengo claro. ¿Me lo puedes explicar? ¿Por qué no se puede tratar de ambas? ¿Por qué tengo que seguir una sola línea editorial? ¿Por qué no puedo hablar de lo que Ya me va. plazca? Yo te estoy preguntando, tú me estás preguntando a mí, estás respondiendo a mí con otra respuesta, con otra pregunta. Y la verdad es que yo lo que quiero saber es por qué tú dices que eres una persona, que eres especialista en un tema, que eres intelectual en un tema, pero te la pasas siendo un generalizador y hablas de cualquier cosa que te viene en gana. Eso es tu problema. A mí lo que me molesta y de lo que yo hablé en el video que tú me estás preguntando a mí, yo hablé fue que tú te la pasas criticando a jóvenes que son comediantes, que no importa si el contenido que hacen es vulgar o no es vulgar, pero pana, o sea, toda Venezuela, toda la gente te está viendo y se está dando cuenta de que le estás haciendo prácticamente bullying a personas que son comediantes. Y eso para mí le resta seriedad a tu trabajo. Es mi opinión, pues. Ok, ahora dime tú, ¿cuáles son las series de noticias más populares del mundo? Las primeras tres, o por lo menos de Estados Unidos, para reducírtelo un poquito. ¿Cuáles son las primeras tres series más populares de Sobre mi vida, noticias? o estamos hablando sobre el video que yo subí. ¿Qué? Esto es un cuestionario sobre lo que yo pienso sobre el video que yo subí. No entiendo cuál es el punto del debate. Quiero saber. ¿Qué es un debate? Un debate es un intercambio de ideas. Para yo saber qué piensas, tengo que hacerte preguntas, porque en el video que me hiciste solo dijiste tres puntos. Entonces te estoy haciendo una pregunta. No puedo hacerte una pregunta en un debate. No puedes No, responder. claro que puedes hacer muchas preguntas, pero es que esa es la retórica Ok, tuya. entonces, en el caso de que no sepas, que no hay problema con que no lo sepas. Simplemente te estoy poniendo una pregunta para que se ponga en ese sentido y que no esté yo simplemente tratando de dar mi opinión. Ahora, para responderla, las primeras tres series que más se ven entre la juventud son todas series que siguen el mismo formato que tiene el profesor Briceño. Era The Daily Show durante años, es John Oliver, son personas como Stephen Colbert, son personas como Seth Meyers. Todos ellos son comediantes, pero ¿sabes qué pasa, chamo? Que tú estás menospreciando el poder y el impacto que puede llegar a tener un comediante que también se dedica a dar las noticias, que también comparte opiniones políticas. Eso es lo que pasa, ese es el problema. Tú simplemente estás viendo un comediante como un comediante, pero eso no es el caso. Los comediantes pueden tener un impacto enorme, ¿sabes por qué? Porque logran entretener al mismo tiempo de que informan sobre su opinión. Eso es algo que ninguna otra persona que trabaja en este tipo de medio de hablar de noticias o política o economía puede hacer. Ah, pero ¿por qué tú me estás diciendo eso a mí? Explícame cuál es el punto, porque Porque todavía yo acabas de estaría en chat. decir que yo estoy criticando a comediantes y que no importa lo que digan porque son comediantes. Como, yo no dije eso en ningún Acabas momento. de decirlo y lo dijiste en el Tú video, acabas de decir, marico. si quieres, bueno, cuando tú vayas a subir el video te vas a dar cuenta de que eso no es así para nada, en ningún momento. Yo lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tú te dedicas a criticar a comediantes venezolanos y que no me parece que tú lo hagas. Así de sencillo. O ¿Por qué sea, no no? estoy de acuerdo. Y dije en el video una Pero ¿por cosa qué muy no? ¿Por qué importante. no te parece? Tú ¿Por qué? puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Ese es tu problema. Mira, yo puedo no estar de acuerdo y ese es tu problema si tú criticas o no criticas. El punto del cual yo hablé en el video fue sobre tu hipocresía, que tú te la pasas diciendo que a ti no te importan si te siguen o no te siguen. Y vimos en el video que eso no es así, Y pana. es que a eso vamos, pero primero quiero salir de este tema, así que no te desvíes. Te hice una pregunta. ¿Por qué está mal que yo critique a comediantes? ¿Por qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo me estoy desviando si yo estoy hablando de los comediantes y tú te estás yendo al segundo punto que mencioné que diste tres en tu video? Estoy hablando de comediantes. Vamos a terminar este segmento y después pasamos al próximo. Pero ¿cuál es la Respóndeme, pregunta? respóndeme, ¿por qué está mal que yo haga críticas de comediantes? ¿Por qué? Bueno, mira, no se trata de que está mal que tú hagas críticas de comediantes. Acabas Se de trata decir que está mal. de que está mal que tú criticas a comediantes venezolanos, que son chamos jóvenes que se dedican a entretener al público. Y lo peor no es eso, lo peor no es que lo criticas. Lo peor del caso es que luego de que lo criticas con argumentos totalmente falaces, tú vienes y tratas de tergiversar lo que ellos dicen cuando tú publicas ese tipo de debates que tú publicas. Dame un ejemplo. Y te digo, te doy un ejemplo de eso. Bueno, cuando subiste el video de Adrián Duno, por ejemplo, que tú empiezas a prácticamente a burlarte de él, cuando yo no le veo ningún sentido, porque ese Eso chamo no es se un ejemplo. dedica. Eso no es un ejemplo de que yo estoy dando argumentos falaces. Dame un ejemplo de un argumento que no sea válido. Claro que sí, es un argumento falaz totalmente. Te voy a explicar por qué. Porque tú tratas de hacer ver que el chamo es como si hablara algo serio y en realidad es un comediante, pana, no entiendes el punto de que es un Una vez comediante. más, es un Tratas de comediante. venir No importa, no importa. Es un como que yo me comediante. ponga, No es como que yo importa, no me ponga a importa. hacer una crítica de. ¿Tú viste Radio Rochela alguna vez? ¿Viste eso? ¿Entiendes la diferencia entre ser Pero una tú viste parodia, Radio ser Rochela un alguna vez, mira, no personaje? sé si tú estuviste en Venezuela hasta hace poco. ¿Tú viste Radio Rochela alguna vez? ¿Escuchaste la conversación con Rafa Arrieta? Claro que la escuché. ¿Sabes que dentro de esa conversación yo hablé sobre el carajo Ah, ese? bueno, hablando de Rafa Arrieta, te voy a poner otro ejemplo. Otra cosa, tú puedes opinar todo lo que tú quieras, estamos claros en ¿Por eso. O qué te estás sea, yendo ese por otro tema? Quiero tipo, terminar un punto. pero fíjate, pero tú al final de la conversación, tú le dices al chamo como que, bueno, y espero que tú puedas tratar de que monetar algo así. No voy a decir exactamente cómo fue, pana, porque yo no soy una computadora, pero tú sabes de lo que yo estoy hablando y cualquiera puede buscarlo. Tú le dijiste algo así como que, concha, le esperas que él pueda comprarse una mejor cámara, que pueda sacar algo más de dinero de la cuestión. Y pana, o sea, esas son cuestiones que tú las utilizas para hacerlo quedar mal a él. Y el que no se dé cuenta de eso, pana, le falta, mira, 4 dedos de frente de análisis para las cuestiones, pues. Ok, te ¿Por qué se explico por puede qué lo opinar dije. de Te eso? explico por qué lo dije. Ajá, Lo explícame. dije, primero que nada, nunca mencioné que te compres una mejor cámara. Nunca mencioné nada de comprarse nada. Esto fue Para lo que que dije. mejores modo de No, no, no, grabación. esto fue lo que dije. No, esto fue lo que dije. Déjame, chamo, pero déjame hablar. Subiste. Que a diferencia de ti, yo sí recuerdo lo que dije. Lo dije yo, así que lo recuerdo. Yo dije que Ajá. espero que la situación económica en Venezuela mejore para que él pueda ganar más dinero por medio del contenido que hace y de esa forma dedicarle más tiempo a su contenido. Porque Eso una cosa es es grabar un una video. contradicción. Es una contradicción. ¿Sabes por qué es una contradicción? Porque tú criticas que el contenido de él no sirve. No sé cómo lo que tú le. ¿Cómo fue que dijiste? ¿Me puedes recordar? Ya que tú tienes una memoria increíble. ¿Cómo fue que dijiste que era el contenido de Rafa Arrieta? Que es basura todo lo que ha Descerebrado, hecho. ¿verdad? Descerebrado y Descerebrado. basura, sí. No es hipócrita que tú le digas que tú esperas que pueda mejorar la situación de Venezuela para que él pueda seguir grabando. Cuando tú dices que el contenido de él es descerebrado. Dime algo. ¿Quién va a estar Pero mejor si eso preparado? no es algo, Te estoy no es respondiendo, contradictorio, marico, no te es estoy falaz, no es respondiendo. algo Te estoy falaz. respondiendo. Déjame responder. Porque ese es el problema. Que pones un punto y para que yo no pueda responder y parezca que tú tengas la razón, me pones a interrumpir o cambias el tema. Así que déjame responder. Haciendo, Déjame bueno, ese es responder. tuyo. Ahora, ¿sabes? Dime algo. ¿Quién va a estar mejor preparado para una entrevista de trabajo? La persona que ¿Cómo se pre... dices? ¿Quién va a estar mejor preparado para una entrevista de trabajo? ¿La persona que se preparó para cualquier pregunta que le pudieran haber hecho durante un mes o la persona que averiguó sobre la compañía la noche anterior? Por supuesto, la persona que tiene mejor preparación es la que va. Puedes. Ah, bueno, mira, es que eso depende, pana, porque estábamos hablando sobre la ¿Cómo emocionalidad y depende, marico? la ¿Cómo depende? Estoy... racionalización. Tú muy bien Chamo, sabes una no puedes cosa. seguir Mira, una... No puedes seguir la una línea lógica de es una vaina. argumento. La lógica es una vaina nueva. Y yo te puedo dar miles de argumentos a ti lógicos, pero al final, el que prima en la toma de decisiones en un trabajo es el cerebro que toma las decisiones en la forma de las emociones, pues. El cerebro límbico es el que toma las decisiones a la hora de tú poder contratar a alguien. A veces tú puedes darle miles de razones lógicas a alguien, pero si tú a mí me caes mal porque no tengo buen feeling contigo, tú sabes que en la mayoría de los trabajos no te contratan. Y Ahora hay que ser más específico en la pregunta. eso es justo entonces. Es justo que a una persona le... Es justo ganarte un ¿Te trabajo parece porque le justo? caíste... Es justo ganarte un trabajo porque le caíste mejor al tipo, pero no estás mejor preparado. Eso es justo. ¿Cómo coño de tu madre puedes decir que las Justo. decisiones se deberían tomar en base a los sentimientos y no a la lógica, no a la evidencia? Marico, estás loco. Estás Estoy loco. diciendo que debe. Yo lo que estoy diciendo es que así funciona. Me vas a perdonar. Pero no importa Independiente. cómo funcione, estamos hablando de cómo debería ser. Estoy hablando de, si tú vas a tomar una decisión, ¿deberías tomarla en base a lo que tú Tú tienes sientas una o pregunta más deberías tomarla específica en... porque tú haces unas preguntas muy escuetas. ¿Cómo es una Tú haces pregunta preguntas escueta? muy genéricas y son Te escuetas. estoy haciendo una pregunta en la que estoy dejando claro, y tú también lo hiciste antes de tener que irte por una cuerda, que la persona que se prepare va a estar efectivamente mejor preparada. Eso es todo. Una distancia lo que estás diciendo. La persona que se prepare va a estar mejor preparada. Claro que tiene que estar mejor preparada la persona que se prepare. Entonces Entiendo. tú entiendes por qué en cuando yo digo que yo espero que él pueda ganar dinero a base de eso y de esa forma pueda dedicarle más tiempo a su contenido, eso yo lo veo como algo que podría resultar siendo positivo, porque de esa forma él va a pensar en las cosas que va a decir, de esa forma él va a pensar en cómo lo va a decir. ¿Entiendes por qué lo ¿Por qué dije? tú supones eso? ¿Pero por qué tú supones eso? ¿Dónde lo sacas? Explícame. Por lo que acabo de decir, el que se ¿Pero dónde prepara tú sacas suele que él hacer las cosas va a mejor. mejorar su contenido? ¿De dónde sacas tú que él va a mejorar su contenido? Te explico algo. ¿A ti en algún momento de la vida te habrá entrado alguna gana que nos entra a todos de No te desvíes decir... del tema. Háblame de él, de cómo él va a mejorar el contenido. Eso es lo que yo quiero saber. Te No me estoy pongas otro ejemplo porque explicando, me estás saliendo chamo, del pero tema. para... Marico, ¿cómo me estoy saliendo del tema? Chamo, este es el problema de las personas que no pueden debatir siguiendo un argumento, que tienen que irse por cualquier tipo de cuerda que puedan agarrar. Te estoy respondiendo a esta pregunta Es lo directamente. que Te estoy respondiendo a la pregunta directamente y te estoy dando ejemplos de ello. ¿Qué más quieres? Ahora déjame terminar de hablar. Okay, dale, pues habla. No, marico, ese es el problema, que no sabes cómo responder, así que tienes que Sea, tratar pero de vas a torcerme todo lo desdichearme que a mí digo. como persona porque te estoy pidiendo un argumento de la respuesta. No me parece, no está, o sea, estás desacertado en lo que estás No diciendo. te he terminado, no Me te he estás ni hablando de mi siquiera vida personal terminado, cuando no te te estoy he haciendo una pregunta en terminado. específico y tú eres el que te estás desviando del Me tema. hiciste una ¿No serás tú más pregunta, me hiciste una el que utiliza esos pregunta. artificios? ¿No serás tú más bien Marico, el que utiliza esos artificios, John? marico, qué patético, honestamente. Qué patético. ¿Qué es lo Ahora, patético? déjame hablar. Déjame hablar. Este es el tipo de cosas, ¿verdad? Para que entiendan las personas que llegan a Lo que escuchar pasa es que, esto. claro, Déjame hablar, cuando tú no coño, tienes de tu solo un madre, debate, pana. te Déjame conviene hablar. escucharlo. Déjame ¿Cómo hablar. dices? Déjame ¿Cómo hablar. dices? Déjame hablar. En todo caso, tu abuela. Déjame hablar. Ajá, habla tú. Para las personas que lleguen a escuchar esto. La razón por la que tengo que hacer este tipo de cosas es porque personajes como este tienen que quedar en público. Por eso es todo. Ahora, para responder a la pregunta. Gracias. Para responder a la pregunta. Para yo darte un ejemplo, yo no puedo meterme en los zapatos de Rafa porque yo no vivo con él. Yo no lo conozco. No lo sé cómo es en su vida No puedes real. opinar de ser Así tú. que lo que estoy haciendo es dándote un ejemplo que se aplica tanto a ti como a mí, como a cualquier otra persona. Y ese es el ejemplo que toma esto. ¿Cuántas veces a ti no te ha dado un impulso de ir y tuitear algo, o poner algo en Facebook, o hacer algo que tenga que ver con expresar cualquier cosa al público? Pero después, tú tomaste unos minutos para pensarlo y dijiste, mira, no voy a poner esto, o no lo voy a decir de esta forma, o aun cuando estás en persona y estás teniendo una conversación. Y te da un impulso de decir algo, pero te lo piensas mejor y no lo dices. ¿Te ha pasado eso? Claro, me ha pasado, por supuesto. Exacto. ¿Y a Entonces tú no ti? puedes ¿A ti te ha entender, pasado? le ha pasado a todo el mundo. Entonces tú no puedes entender No, no, cómo no el tener puedo. más Ahí tienes que tiempo bruta. no tiene nada que ver con ser bruto, tiene que ver con ser impulsivo. Todos lo hacemos algunas veces. Eso es brutalidad. Aquí en Venezuela se le conoce brutalidad a una persona impulsiva. Es un sinónimo, pues. Ok, está bien. Todas las personas llegamos a ser impulsivos en algún momento, pero de la misma forma también en otros momentos logramos controlarlo y en base a eso logramos o formular la idea mejor o simplemente nos ahorramos poner una idea que no aporta nada o que terminaría siendo detrimental para nosotros. Eso es lo que yo opino que podría pasar con cualquier persona, no solo Rafa, que si tú le das más tiempo para que él pueda tomar en serio lo que está haciendo como un trabajo, que él dedique unas 8 horas diarias, por ejemplo, a hacer contenido, yo pienso que eso solo puede ayudar a que la calidad del contenido suba. Eso es lo que creo yo. Que si soy un iluso, bueno, quizás, quién sabe, quizás eso hace que el contenido sea peor aún, que se lo piense más. Pero a final de cuentas, en base a las cosas que yo he evitado decir, porque lo pensé bien, yo pienso que solo podría ayudar el que él tenga dinero de lo que está haciendo y de esa forma le pueda aplicar más tiempo. Sí, estamos claros. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo perfectamente, pero yo no estoy preguntándote sobre lo que tú acabas de responder. Yo lo que te digo es que no te parece hipócrita que por un lado tú le digas a Rafa Arrieta que su contenido es descerebrado y luego por otro lado tú supongas, o sea, en base a una ilusión, en base a una suposición que él va a cambiar su contenido. Eso es lo que yo no entiendo. Cualquiera que lo vea y que tenga cuatro dedos de frente se da cuenta de que eso es algo hipócrita. En cuanto yo tuve la conversación con él, eso fue al final de una hora de conversación. Sí, Durante pero estás dejando una línea donde tú la al principio, conversación, o sea, es mucha vaina, pues. durante la conversación, yo fui dándome cuenta de que, bueno, ahorita ya vi que lo que es que el carajo es tremendo cobarde, porque después hizo otro video en el que me insultó 10.000 veces, pero durante la conversación yo no sabía qué él iba a hacer después, así que durante la conversación yo pensé, ¿Cuándo ok, viste ese video que te insultó? hace como 2 o 3 días estaba con otros youtubers venezolanos, dijo que soy una mierda, que soy basura, que me deberían cerrar la cuenta, que soy una basura y todo lo que hago es una puta mierda, ok, cualquier cosa. Pero durante la conversación yo pensaba que, ok, quizás este chamito no es como yo pensaba. Quizás este chamito es un chamito que es por lo menos algo sensible, que le entiende la responsabilidad que tiene debido a que tiene un gran número de seguidores y que son de edades que son bastante influenciables. Entonces, yo no puedo ir y borrarle su cuenta. La cuenta va a quedar, él va a seguir haciendo contenido. Así que yo tengo dos opciones. Una es que yo pienso que él va a seguir haciendo lo mismo que ha estado haciendo, entonces la conversación en sí no tuvo sentido. O la otra, yo pienso que a medida que pase el tiempo, él va a ir madurando, él va a ir aprendiendo más y su contenido va a mejorar. Y yo decidí irme por la segunda. Bueno, después se me Sí, ¿tú comprobó que estaba mal. me garantizas que eso es 100% verídico? ¿Eso es ¿Qué? verdad? ¿Qué? ¿Tú me garantizas que eso es 100% verídico? ¿Qué cosa? Que tú te decantaste por la segunda opción y eso de verdad lo pensaste de corazón. Es que yo, como te dije, tenía dos opciones. Y después de la conversación, No, yo te pregunto, honestamente, te pregunto, te pregunto, o sea. después de la conversación, yo pensé que el chamo era un chamo un poco sensible. Tuvimos una conversación que no fue lo que yo esperaba. Yo honestamente esperaba que el carajito se pusiera simplemente a insultar o decirme que no es problema mío. Pero tuvimos una conversación sensible, sensible. Los últimos 20 minutos de la conversación fueron bastante sensibles entre ambos. Y él estaba admitiendo las cosas que él había hecho mal y estaba admitiendo las responsabilidades que tenía. Y él decía que él quería hacer un contenido más serio, entonces mire, ok, yo quedé mal, porque después él sacó el video que sacó, entonces quedé mal yo, estaba equivocado. Pero en el momento en el que lo dijo, honestamente, eso es lo que yo pensé. Pensé que el carajo quizás iba a hacer un contenido mejor. Aló. Adelante, ah, sigue hablando. Ok, ya creo que respondí esa pregunta. Ahora, para pasar a lo otro, que era la hipocresía. Tu argumento fue que en un video yo dije que no me importan los seguidores y que en el otro dije que sí, ¿verdad? Ya va. Mi argumento, según tú. No, te estoy preguntando cuál es, dime cuál es, porque las personas No, que te digo escuchen que me esto no repite, habrán visto tu video. repíteme la pregunta, porque quiero que la repitas con bastante énfasis. ¿Cómo es la broma? Que si tu argumento fue que en un video yo dije que no me importan los seguidores y en el otro dije que sí. Mi argumento no fue ese. Yo coloqué un video donde tú sales hablando eso, que es otra cosa Exacto, diferente. pero ese es el argumento que Eso quieres prueba, hacer es un ahorita. hecho. Estamos hablando de hecho, no de argumento. Es un hecho, es irrefutable. Es un argumento por lo que Es te voy a un explicar hecho, ahorita. es Y un hecho, aparte es un de hecho. eso, Porque ahí no está la. ¿Tú reconoces que el que estaba hablando ahí en esa conversación eras tú o era yo? pero eso fue lo que acabo de decir. Dije, Bueno, tu pero entonces es un argumento es, argumento. dije, tu argumento es que yo en un video dije esto y en el otro dije el otro. Estoy admitiendo que lo dije. Marico, ves lo que digo? ¿Por Es qué no un podemos hecho. una Mira, ¿por qué no? Honesto, ya, Y mira. eso lo está diciendo eres tú, tú eres el que lo está diciendo. Yo aquí estoy Dime perfectamente algo. debatiendo ¿Por qué no contigo, ¿me podemos entiendes? tener, por qué no Yo podemos estoy tener, debatiendo por qué no perfectamente podemos de acuerdo tener una aquí. conversación más civilizada? ¿Por qué tienes que irte por las Bien cuerdas? civilizada. ¿Por qué Eso es tienes que otra irte por las cosa. cuerdas? Tú hablas de valores. ¿Cuáles valores? ¿De qué valores me hablas tú de tus videos? Primero ¿Qué vamos a valor me hace terminar, a mí entender tus videos? Explícame. ese es el tercer punto. Vamos a salir del segundo. Podemos. Ah. Chévere, finísimo. Dale, pues vamos hablando, seguimos hablando de la hipocresía. Ok. Perfecto, sí es mi argumento entonces, por fin. Ajá. ¿Cuál es el Exacto, punto? pero ahora, para aclarar lo que acabo de decir, es bastante, bastante poco productivo el que en lugar de simplemente decir que sí, tengamos que pasar 2 minutos teniendo lo que acabamos de tener de una discusión totalmente inútil. El debate, o sea, cada quien lleva el debate como quiera, ¿no? Es una pérdida de tiempo y tienes que considerar las personas que lo escuchen. Si estuviéramos hablando La entre gente que lo nosotros. escucha, la gente que lo escucha se va a divertir con el debate. Eso no es la idea que la gente, tú no quieres que la gente vea los videos. A mí no me importa que se diviertan, pero a eso vamos. Yo estoy hablando de que aquí tienen que Ya, quedar en pues. claro las dos ideas. Y si vamos a Pero pasar te 2 minutos. importa que lo vean, no Ok, te importa que lo vean. cualquier cosa, marico, ya, ok. Entonces tu argumento fuese. Ahora, para responder, te hago una pregunta. ¿Por qué en el segundo video, en el que yo digo que no me importan los seguidores, por qué solamente pusiste esa parte y por qué le sacaste el contexto a lo que estaba diciendo? Porque es irrelevante el contexto. Fueron tus palabras. El Irrelevante el contexto contexto. es Porque irrelevante. tú estás hablando de Andrés Duno, ¿verdad? Perfecto, te lo entiendo, No, no, en pero el es que lo que segundo tú estás video. diciendo ahí es más claro que el agua, no En entiendo. el segundo O sea, video. pero... Ajá. ¿Por qué no pusiste lo que dije en su totalidad? ¿Y por qué no mencionaste el contexto en el que lo dije? ¿Cómo puedes decir que el Tú contexto no quieres pongo importa? todos los videos de tu canal. Si tú quieres, pongo todos los videos de tu canal. ¿Cómo hago? No puedo. ¿Por El qué? video me va a durar, Mira, el video explícame me va una a durar cosa, 3 horas más o explícame una menos. cosa, nada más para estar claros en esto, quiero que quede una vez más grabado aquí. Acabas de decir que el contexto no importa. Claro que no importa el Ok, contexto. perfecto. Ni siquiera me voy a molestar con eso. Pero ok, para responder. En el segundo Es que no video. importa el co Ajá, mira, es que no importa el contexto en esa conversación, porque tú estás El diciendo contexto que no te importa importan en los todas las seguidores, pues. O sea, conversaciones. no entiendo para qué importa el contexto si tú mismo lo estás diciendo, pues. Ok, ahora te explico esa pregunta. ¿Puedo? Por supuesto. Ok. En el video en el que tú pusiste, que yo dije que no me importan los seguidores, es un video en el que estaba hablando sobre las personas que dicen que debería ser X, Y o Z en términos de contenido. Estaba hablando sobre las personas que me critican porque pierdo tiempo haciendo videos que a ellos les parecen estúpidos. Estaba hablando de las personas que hacen o dicen cosas que ellos de verdad no creen para ganar vistas y seguidores. Estaba hablando en ese sentido. Porque si tú ves, tú dijiste que el video de Cheryl fue el video que básicamente me impulsó en YouTube, ¿cierto? No es el que te impulsó en YouTube. Yo no dije eso. Viste que estás utilizando palabras que no son las que Dijiste, son. por medio del video a Cheryl fue que te medio diste a conocer, textualmente, eso dijiste. Ah, es otra cosa. En Venezuela, eso es otra cosa. Es Eso es otra cosa muy exactamente lo diferente mismo, a que marico, es te la misma impulsó, a que te vaina. impulsó tu carrera de YouTube. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Es la Hola, yo no te misma conocía. vaina, es la O misma sea, yo no vaina. te Una conocía. viene con el Yo otro y el salgo, otro. mira, yo Coño salgo. de su Yo, madre. mira, yo soy Barquisimeto, yo soy Barquisimeto, yo salgo a Barquisimeto, a todo el estado Lara pregunta quién es John Acuaviva y nadie sabe quién eres. ¿Sí entiendes eso? Eso no tiene nada que ver con el punto. Claro que tiene que ver, porque yo gracias al video que tú hiciste de Cheryl Rubio es que yo te conocí, así que sí te ayudó a darte a conocer en Venezuela, no que te impulsó tu carrera en YouTube, sino que te dio a conocer en Venezuela, claro que Entonces, ¿qué sí. me impulsó en YouTube, a tu parecer? No, eso lo estás diciendo tú, No, no, no, te diciendo que estoy no me importa. preguntando, ¿qué me ha impulsado en YouTube entonces, si no fue lo de Sherry? A darte a conocer en Venezuela, claro que sí. Te estoy haciendo una pregunta. Si el video de Cheryl no me ayudó en YouTube, entonces, ¿qué es lo que me ha ayudado en YouTube? ¿Cómo dices? Tú dices que me vuelas a responder a mí con otra pregunta. El Me dices a video quién fue de el youtuber Cheryl, el que te video ayudó. de Cheryl me Cheryl, dio ¿cómo a que te conocer. ayudó? ¿Qué te Marico, ayudó? coño de Chamo, tu madre. las críticas que tú vives haciéndole constantemente a la gente que es humorista y youtuber venezolano. No, te explico. El Críticas, o día. sea, críticas, mira, Te te pides explico, te condena, te explico. La mandan cohetes, semana tienes que pedir. que yo pasé, la semana que pasó después de publicar el video en YouTube de Cheryl, pasé de tener 2.000 suscriptores a tener Oh, pero es... 12.000. Ajá, por claro. Entonces, efectivamente, me impulsó, porque es un video que estaba en YouTube. Entonces, una cosa Y con va el con la YouTube, otra. ¿cómo? Que una cosa, no ¿Aló? puede. Aló. Ajá, No dime. puede, no puedes tener el que me haya ayudado a darme a conocer un poco en Venezuela sin YouTube, porque el video estaba en YouTube, ¿entiendes? ¿Pero qué tiene eso que ver? Me estás Coño, preguntando a marico, que mí tú que estás si a ti te ha saliéndote. ayudado en Marico, YouTube. que tú Yo te estás estoy diciendo que lo saliéndote que... del Mira, tema de la lo que pasa, lo pregunta. que pasa, John, escucha bien, escucha que yo te voy a dejar hablar. Lo que pasa es que tú al principio me estás diciendo a mí que yo en el video dije que eso te impulsó a ti, y yo te estoy diciendo que yo no dije eso, que yo lo que dije que cuando tú hiciste ese video medio te hiciste conocido en Venezuela. ¿Estamos claros en eso? ¿Entiendes que son la misma cosa? ¿Entiendes que es lo mismo? Porque el Otra. video está en YouTube, Mira, maldito mongólico. el problema de los debates es que la gente no entiende el poder de una palabra. Las preguntas tienen que ser específicas, porque si tú te pones a ver, te hiciste medio conocido en el video de Cheryl Rubio, pero tú no nada más haces video de Cheryl Rubio. Tú también hablaste de Dan Alcuote y también hablaste de Andrés Luna, el profesor Briceño, de Dross, toda esa gente. Ajá, hablas un gran contenido de youtubers venezolanos y no nada más te enfocas en Cheryl Rubio. Yo lo que estoy diciendo es que desde ese punto medio te hiciste conocido a Venezuela. Es otra Ok, cosa ok, ok, muy ya chamo, ok, ya, ok, para responder a eso, para diferente. responder, ok, ya, para responder a eso, marico. No te voy a terminar ¡Cállate hablando. la jeta, coño! ¡Coño, cállate! ¡Cállate, marico! Porque ¡Deja hablar! ¿cómo es la cosa? ¿Te puedes callar la jeta y dejarme hablar? Ya no quiero seguir con el mismo punto, es una pérdida de tiempo. Pero calla la jeta, marico. Porque Ahora. entonces nada, ninguno irá a hablar, ninguno irá a hablar. Estás hablando sobre una huevonada que no tiene nada que ver con la discusión y llevamos 4 minutos en esto. Preguntando, ¿viste que el que utiliza argumentos totalmente fuera de lugar para creer tener la razón es otro y no yo? Sí, te puedes dar cuenta de eso. ¿Y al final qué? Al final dime tú, y a mí no me interesa si ganas tú ahorita en este debate o no gano yo en el debate. ¿Al final qué, pana? Al final, en la vida real, fuera del mundo de los debates y del mundo académico, ¿cuáles son los valores que tú estás dejando a los jóvenes youtubers, jóvenes comunes y corrientes venezolanos? Yo quiero saber de qué valores me hablas. Porque hablas mucho de valores. ¿Cuáles son esos valores? Explícame. Te digo por segunda vez, ese es el tercer punto. Estamos en el segundo. Así que puedes callarte la maldita boca y dejarme hablar. Me das órdenes de callarme la maldita boca, porque si yo me callo la maldita boca, tú también. Así de sencillo. Y ninguno de los dos terminamos de debatir un coño. Y tengo que No seguir yo esta estás vuelta. dejándome hablar. Cállate y déjame hablar. Así de simple. Habla, pero modérate con el lenguaje agresivo y procaz. Entonces déjame hablar y no te ganes mi arrechera. Si tenemos una conversación seria y no tenemos una huevonada de estar hablando encima el uno del otro como estás haciendo ahorita, si no haces eso, si no haces eso, yo puedo Así estar... damos el ejemplo. Marico, ¿tienes una oportunidad más o terminamos la conversación? Estás equivocado, tú me pediste el debate a mí. Si tú quieres, no seguimos debatiendo. Así de sencillo, yo subo esta vaina a toda escueta. Marico, honestamente, das lástima. Bueno, marico, tú tienes que recurrir al insulto para creer que ganaste, eso es Es cosa tuya, no que das mía. lástima, loco. Vas a escuchar esta vaina y no joda. Das lástima, honestamente. No entiendo cómo pueden haber personas tan coño. Ok, en fin. Para responder al segundo punto sobre la hipocresía. Y si me interrumpes una sola vez, se termina la llamada. Deja que Estás termine. equivocado, las reglas no las pones tú, Deja que porque ahí está termine. eso. ¿Ves? Pero Y ves. última vez, si me vuelves así esa paja y yo termino esta vaina y subo esta vaina toda escueta, y al final la gente se da cuenta que tú eres una persona que no sabes debatir. Lo puedes subir a donde quieras, marico. A mí no me importa. Esto honestamente ha sido una tremenda pérdida de tiempo. Estoy tratando de llegar a un punto y esto ha sido una tremenda pérdida de tiempo y cualquiera que lo escuche lo va a saber. A final de cuentas, eres un ser totalmente despreciable, pero bueno, ya he invertido 40 minutos en esto. Así que Pregúntale bueno, eso a para la gente, responder. marico. O sea, a mí no me dicen esas vainas todos los días, marico. O Ok. sea, ¿por qué tú quieres achacarle a la gente lo que la gente en realidad piensa de ti? ¿Tú crees que con tú decirme eso a mí tú me haces sentir mal, marico? Yo mañana voy, me levanto temprano, me como mi empanada y me arepi, relajado de la vida. No entendí. O sea, ¿de qué estás hablando? Marico, honestamente, coño de su madre. ¿De qué, marico? ¿Cuáles valores hablas, marico? Termina tu idea, termina tu idea. Si hubieras puesto el segundo video con la frase total, con el argumento total, o si por lo menos hubieras visto el video que yo hice mes y medio antes de hacer el video sobre Cheryl, un video titulado ¿Quién quiere ser famoso?, en el que yo expliqué en detalle justamente lo que tú trataste de decir en el video, que fue la diferencia entre los tipos de fama. Yo dije que hay personas que ganan fama por medio de querer ganarla, por medio de decir algo de una forma que ellos saben les va a hacer ganar fama. Tú dices que yo me aproveché de la situación de Cheryl y le hice el video. Ahora te pregunto algo. ¿Acaso yo fui el único que hizo un video criticando a Cheryl? ¿O acaso habían por lo menos 30 personas más que también lo hicieron? Pero yo fui el que obtuvo las visitas. ¿Por qué? Porque yo ya tenía una base de seguidores. Porque resulta que tú dices que nadie en Venezuela me conocía, pero resulta que tan solo en Twitter tenía 200.000 seguidores antes de hacer el video de Sheryl. Por eso es que ese O sea, video terminó que con tú agarrando. tener 200.000 seguidores en Twitter, tú eres conocido en Venezuela. Marico, coño de su madre. Pero respóndeme la pregunta, no entiendo. ¿Por qué dices coño de su madre? ¿Por qué ¿Entiendes tienes que el repetir deporte? ¿Entiendes el una deporte? interjección? ¿Entiendes el deporte que yo hice? Yo lo vi, claro. Ok, sabes que ese deporte no lo conoce casi nadie, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, sabes que ser exitoso dentro de un deporte que no lo conoce nadie no es lo mismo que ser exitoso siendo beisbolista o futbolista, ¿verdad? Ajá. Entonces, sabes y entiendes, me Porque eres imagino. pionero en el campo, pues. ¿Qué? Porque eres pionero en el campo, pues. Ok, pero entonces entiendes que el éxito que yo logré con mi carrera como freestyler fue algo equivalente debido a los distintos ámbitos a, por ejemplo, si hubiera terminado jugando para un equipo de primera división en fútbol profesional. Pero el problema es que en términos de dinero, en términos de fama, no es nada que ver debido a que el deporte no es nada que ver, ¿entiendes? Claro. Ok, entonces, en base al deporte que yo hacía y lo que hizo que empezara a darme a conocer, 200.000 personas que me siguen nada más en Twitter es bastante. Es algo que a mí me parece un logro con lo que yo hacía. Te felicito, es que tienes, es verdad, claro que cada que es un logro, claro que es un Ok, éxito, pero pero entonces no te el. has Ok, conocido en Venezuela. pero ¿Sí no entiendes estoy. esa parte? Pero el problema es que tú piensas que lo de ser conocido en Venezuela se basa en seguidores en cuentas sociales, pero ignoras el Marico, hecho. yo le pregunto a la gente quién es Hugo Chávez Frías, todo el mundo sabe quién es él. Le pregunto quién es Emilio Lovera, el de Radio Rochelle, y la gente me va a responder. Le pregunto quién es el gordo de la bomba, y la gente sabe quién es el gordo de la bomba, chamo. ¿Sí me entiendes? No se trata o sea, de que porque tú tengas seguidores o no tengas seguidores. O sea, el punto aquí es que no eras conocido en Venezuela. Tú puedes ser muy Estás exitoso, una. puedes haber hablado Pero es que con yo no el Dalai estoy Lama. Ese diciendo. no es Pero es el que yo punto. no Yo no estoy estoy. hablando de eso. Yo no estoy. Yo no, de eso no estoy hablando de eso. Yo no ¿Sí entiendes el punto? estoy diciendo que lo soy. Estoy diciendo que en base al ámbito en el que estoy, las Que personas te que ayudó, conocen. que te ayudó No, que tú eres no, a no, ver, que las chinga tú. personas. No, que las personas que conocen del ámbito en el que yo estoy, tanto ahorita haciendo estos videos de crítica como en cuando hacía freestyle, efectivamente me conocen. ¿Entiendes lo que digo? Si tú Bueno, hace sí. dos, si tú hace 3 o 4 años le hubieras preguntado a la totalidad de venezolanos si saben qué es el fútbol freestyle, el 99% de los que te hubieran respondido que sí hubieran sabido quién era yo. Eso es lo que quiero decir. Eso no significa que Sí, sea pero eso conocido es en nicho, Venezuela. eso es nicho, eso es nicho. Si yo le pregunto a alguien que es jugador de Exactamente, pool, ¿quién es el exactamente, campeón? ¿Quién es el campeón de pool? exactamente, Lo va a responder, ¿sí me entiendes? exactamente. Porque es un Entonces, nicho. exactamente. Entonces, ¿entiendes lo que estoy Bueno, diciendo? pero no Que eres conocido en debido Venezuela, que pues sí fue de. entiendes eso, no eres conocido. O sea, no, es más, Coño de su madre. eres conocido en Venezuela por los internautas, por los youtubers, para ser más específico, porque yo salgo a la calle a preguntar quién es John Acuaviva y no es que eso te quite mérito ni nada por el estilo, pero no saben quién eres, pues. Pero es que ¿Sí una entiendes? vez más estás ignorando que yo no estoy tratando de hacer parecer que lo soy. Estoy dando el ejemplo de que debido a las personas que me conocían fue que mi crítica obtuvo relevancia. Porque sin eso hubiera sido como tu video criticándome a mí. Lo van a. No, te equivocas. Estás totalmente equivocado. Te voy a explicar por qué. Porque tú tenías la misma plataforma antes de hacer esos videos y no habías aumentado tu popularidad. Fue cuando hablaste de Cheryl Rubio, que de por sí, nada más por el mensaje que ella dio, por sí solo era polémico, sin que tú hubieses comentado nada. Ese fue el video que como que empezó a dar de qué hablar de Cheryl Rubio como youtuber, porque yo ni siquiera sabía que Cheryl Rubio era youtuber, pues yo me enteré fue por eso. O sea, es porque tú hablaste del punto. Perfecto, es que yo no te lo critico, tú puedes hacer eso. Mira, eso es lo que yo estoy haciendo ahorita contigo, pues. Ese no es el punto. Yo hablo de la hipocresía, que tú dices que nada, no me importan los seguidores, nada me importa lo que piense el otro, nada me importa, no sé qué. Eso me parece hipócrita, porque en tus palabras, tú me puedes decir a mí con tus palabras que no te importan. Tú me puedes decir que eres la persona más importante del mundo, que tienes la autoestima más grande del mundo. Perfecto, esas son palabras, pero vamos a los hechos. Vamos a hablar de hechos en concretos, ¿ok? Mira, primer hecho, ¿a cuántas personas bloqueaste tú de tu Twitter? No voy a responder a eso hasta que no haya podido responder a lo primero, porque si no, no me vas a dar chance de responderlo y se me va a olvidar. No terminé de responder la pregunta, ¿te das cuenta? Bueno, pero es que esto es un debate, esto no es algo que va a salir perfecto. Responde tu pregunta, pues. Ok, ahora, debido que tú pienses que no es así, eso no importa, porque al final de cuentas, como te dije, hay otras personas, bastantes otras personas que hicieron videos al respecto, Importa que videos yo piense que. que tú pienses que no fue debido a que ya me conocían, que el video se volvió más reconocido. Pero es que claro que no, te estoy dando un Pero te voy a argumento más explicar, claro ok, ya me porque diste sé el argumento, que ahora existe. déjame responder, ya me diste el argumento, ahora déjame responder, puedo, ya diste el argumento. Perfecto, pero es que tú puedes decir misa, tú puedes decir que no es así, pues, pero date cuenta del hecho. Si ¿Sí entiendes que un hecho vale más que una palabra? Acabas de decir tus hechos, así que ahora déjame responder. Tu Te dejé palabra no vale. hablar, te dejé hablar, ¿verdad? Entonces déjame hablar a mí. Vamos a dejarte hablar, pues. Como dije, si simplemente fue el hecho de que yo hiciera un video sobre un tema polémico, entonces todas las demás personas también hubieran recibido cientos de miles de visitas. Pero el que recibió 700 mil visitas en total fui yo. ¿Por qué? Pues porque ya tenía una base inicial y de esa base inicial fue que se propuso y se fue al resto de las personas que lo terminaron viendo. Entonces, esa base fue lo que impulsó el video. Sin esa base, No, el video. vale. Ajá, termina, termina, te deja que termine porque tú mismo tienes que explicar esto. Ajá, sigue. Te voy a explicar en términos simples. Si tú tienes 10.000 seguidores y tus videos los ven 2.000 personas y tú haces un video que es bueno o un video que es controversial, esas 2.000 personas tienen el poder de hacer que 200.000 personas las terminen viendo tu video por medio de compartirlo, de regar la voz. En cambio, si tienes 20 seguidores, entonces la cantidad de personas a las que podrás alcanzar, a menos de que seas uno de esos videos virales que son raros, especialmente uno que dura 20 minutos, va a ser muy poca. ¿Entiendes lo que digo? Pero es que tú no, pues está bien, eso está muy bien, pero es que tú no puedes atribuir el 100% de Es que que eso nunca lo tuviera esa dije. repercusión mediática por la Nunca lo cantidad de dije. seguidores, porque Pero hay gente que ¿cómo? tiene más seguidores, hay gente que tiene muchísimos seguidores y sube un contenido que no tiene repercusión Pero mediática. ¿entiendes lo Tiene que que ver acabo de decir? una mezcla con la base con la que tú hablas, pero por sí sola esa base no tuviese servido para Exacto. poder tener Pero es lo que repercusión. acabo de decir. Acabo de decir que la base fue lo que le dio el impulso. Jamás podría decir que fue el 100%, porque para eso Ajá. tendría que tener más de Estamos 700 clarísimos. mil seguidores. Porque Bueno, 700 mil perfecto, lo personas terminan. reconozco. Ok, entonces fue la base que impulsó el video, como acabo de explicar con el ejemplo de los 2.000 a los 200 mil. Fue esa forma. Ahora, hablas de los medios. Ni un solo medio, ni uno solo compartió ese video. ¿Sabes por qué? Porque todos los medios estaban a favor de lo que había dicho Cheryl y porque todos los medios me odian. Yo salí en La Patilla en el 2013, La Patilla jamás volvió a mencionar nada sobre mí. ¿Sabes por qué? Porque empecé a criticarlos. Empecé a criticar a Doral Today, empecé a criticar Medios Maduradas. digitales. Epa, ya un momento, dame un chance, un segundo que necesito conectar el cargador, ya va. Listo, habla. Ok, entonces, ningún medio compartió ese video. Ese video fue 100% compartido por personas. El único medio, la única página web que mencionó ese video fue uno que se llama No La Peles, que tiene de verga 1.000 seguidores en Facebook. Entonces, de los medios que, conocidos, que si La Patilla, Dólar Today, Madurada, ninguno, cero, cero. Ahora, la segunda parte. Tú dices, ¿verdad?, que cuántas personas bloqueé. He bloqueado ahorita en tan solo en Facebook a más de 100.000 personas. Y ahora te hago una pregunta en base a eso. Si yo quisiera ser más reconocido, ¿tú no crees que yo dejaría que esas 100.000 personas, de las cuales muchas van a seguir viendo mis videos simplemente por odio, simplemente para comentar, pero efectivamente van a estar comentando, van a estar dándole más visitas a mis videos? ¿Tú no crees que yo los hubiera dejado quietos para que mis videos, a punta de controversia, hubieran seguido siendo virales, hubieran seguido siendo el tema de conversación? Mira, es que el punto no es ese, porque tú estás haciendo una conjetura ahí sobre mi pregunta y yo lo que te estoy diciendo con respecto a los seguidores de Twitter no tiene nada que ver. con que si tú quieres más repercusión mediática o no. Yo te lo respeto, ese es tu problema. Si tú quieres que mucha gente te vea o no te vea, eso es cosa tuya. Yo eso no fue lo que te critiqué en el video. Yo te pregunto lo de la gente de Twitter por una sencilla razón. Si tú vives bloqueando a gente de Facebook, Twitter, no sé, te lo digo porque lo vi en una de tus entrevistas, tú me estás diciendo que efectivamente es verdad. Tú dices que a ti no te importa si te siguen o no te siguen, si no te importan tus seguidores, pero es que con los hechos no demuestras eso, porque vives bloqueando a la gente. ¿Tú crees que bloqueando a toda la gente se va a acabar esa ola de gente que te ataca? Claro que no, por eso es que todos los días bloqueo a más personas. Bueno, pero entonces sí te importa lo que la gente piense, porque si no, no las bloqueara, porque cuando a mí algo no me importa, no le paro bola. Pero Así ese de es el... sencillo. ¿Cuántos seguidores tienes tú? Mira, tengo 8.000 en una cuenta de Instagram y en esta NeuroKiller acabo de comenzar, tengo 1.900 seguidores. No uso ¿Cuántos? Twitter porque me parece que está desfasado y Facebook tampoco lo uso en realidad. ¿Cuántos comentarios tienes al día, en promedio? Mira, dos comentarios, tres comentarios. Dime algo y quiero que seas muy honesto. Si tú al Ok. día, si tú al día, cada día, sin fallo, tuvieras entre 150 y 300 comentarios que son puros insultos, ¿seguirías simplemente sin pararle bola? Aun en cuando esas personas están spameando tus cuentas, están llenando tus muros o tu Instagram o tus comentarios de puros insultos, ¿seguirías sin prestarle atención? No, yo le pararía mucha bola, es la palabra que tengo que utilizar. Y más que pararle bolas, yo agarraría y si veo a alguna persona que haga un comentario que yo considere que me está tocando algo personal, le contestaría sin dudarlo, si yo lo considero. Pero es que yo nunca he dicho que no me importa. Claro que me importa lo que la gente pueda pensar, porque por eso estoy en YouTube. Ah, una cosa es que me importe lo que la gente diga y otra cosa es que a mí me afecte mi autoestima. Es otra cosa muy diferente, ¿ok? ¿Sí entiendes ese punto? Pero es que el problema es que estás ignorando el hecho de que todo el mundo puede hacer lo que hiciste tú. Pero ¿qué tiene eso que ver con la conversación? Que si a mí me O sea, ¿cuál? importara, que si a mí me importara por términos de autoestima o porque me están hiriendo los sentimientos, ¿sabes lo que yo estaría No, yo no te estoy haciendo? diciendo eso, yo te estoy diciendo que te importa, porque tú dices que a ti no te importa quién te sigue. Yo lo has dicho en tus videos. No, no, no, no estamos Eso hablando, es lo que me parece ya no hipócrita. estamos, ya no Eso es estamos lo que me parece hablando, hipócrita. ya no estamos hablando de seguidores, estamos hablando de las críticas. Acabas de decir que a ti, que a mí no me importan según lo que tú crees que yo he dicho, que no me importa lo que digan las personas y que no me hiere la autoestima y que no me hiere los sentimientos. Esto lo estoy diciendo yo en mi persona. Le estoy aclarando a la gente que va a ver este video, que va a oír, porque esto no es un video como tal. Me hubiese encantado que esto hubiese tenido cámara. Lamentablemente, pues es solo una conversación por audio, pues. O sea, el El comentario es para la internet en gente, no para Venezuela, ti. se hubiera colgado demasiado si hubieras puesto la cámara, estoy seguro. Últimamente me sorprende muchísimo porque me sube los videos rápido. Bueno, mira, Ajá, entonces. entonces Ok. para explicarte. Una cosa son la cantidad de seguidores, y voy a ir a eso, pero primero vamos a hablar de las críticas, los insultos. No me importa lo que las personas digan, porque si me importara lo que dijeran, yo estaría, por ejemplo, yendo a tu video, poniéndole un reclamo y te lo quitarían sin ningún problema porque usaste contenido mío. Así como hizo Dana el Cuático con mi video. ¿Y sabes lo que hice yo? Que yo dije, bueno, si tú no restauras Pero es que, eso... oh, cada quien está en su derecho, pues eso a mí no me molesta, pues, pero es que eso no tiene Deja... nada que ver con la importancia, Estoy... Ya va, dame un para mí, segundo, pero dame un y segundo. mira, te voy a poner un ejemplo, si yo voy en la calle, ¿verdad? Y yo le pregunto a la gente, mira, ¿viste el video de NeuroKiller? ¿Qué te pareció ese video? La gente me va a decir, mira, ese video me pareció a mí una mierda. Esa es la opinión de la gente, yo me voy a arrechar con la gente por eso. No, y si yo le ando preguntando a cada persona, que eso equivale a estar viendo los comentarios, quiere decir que a mí me importa la opinión de la persona, aunque tú no lo quieras ver así. El grado de importancia ya varía, es otra cosa muy diferente, pero claro que te importa. Ok, ahora para responder. Una cosa es ver los comentarios de todos los videos, lo cual no hago. Es más, te invito, ahorita mismo si quieres, puedes meterte en mi página. ¿Cómo bloquea a la gente, pues? Mira, ya va, ¿Cómo hace? déjame hablar. Bloquear es una cosa aparte. Quiero primero responder sobre los insultos y cómo los tomo, para que entiendas. Te invito a que ahorita te metas en mi Facebook o cuando terminemos la conversación y veas las últimas 4, 5, 6 publicaciones que he hecho. Y veas que todos los comentarios con insultos y de personas llamándome de todo están allí. ¿Sabes los únicos momentos en los que yo bloqueo a personas de forma masiva? Es en cuando hago una publicación que es controversial y que se llena de comentarios que son insultos. ¿Sabes por qué? Porque no solo se quedan en la sección de comentarios de ese video, sino que van y empiezan a dejar comentarios en mi página, empiezan a dejar comentarios en mi perfil privado, empiezan a dejarle comentarios a mi novia. En ese caso, yo no le doy la plataforma para que puedan hacerlo. Pero si cualquier persona quiere ir y poner una publicación en su muro en el que hablen sobre mí, como lo hacen todos los días, si cualquier persona quiere dedicarme un video, si cualquier persona quiere dedicarme un meme, como han hecho, que en muchos casos yo los comparto incluso, simplemente lo dejo allí. Yo jamás voy a ir y tratar de censurar a nadie de que hable desde su propia plataforma. Lo que no voy a hacer es darle plataforma a personas que no están argumentando de una forma racional y que simplemente quieren caer a punta de ataques personales. No les doy la plataforma, así de simple. Si Pero tú dime una piensas... cosa, si tú borras ese contenido, ¿tú me garantizas a mí que no va a haber más contenidos como eso? ¿Qué contenido te estoy borrando? Las críticas y los comentarios que tú dices que tú eliminas. Al tú eliminarlo, tú garantizas que eso no va a pasar más. Va a pasar hasta el fin de los tiempos, hasta que deje de hacer Y entonces, videos. ¿por qué malgastas tu energía haciéndolo? ¿No es acaso darle más importancia a algo que ni al caso? Pero es que ese es el problema. Tú lo ves como un mal gasto de energía, tú lo ves como que no vale de nada, Pero pero a es mí... que ya va. No, pero es que si tú me estás diciendo a mí que no lo vas a poder solucionar y lo sigues haciendo, o sea, yo no lo veo lógico, no le veo la lógica. ¿Sí me entiendes eso? La lógica yo no se la veo. Pues tú me puedes dar mil y un razones, pero no lo veo lógico. Ok, tú sabes que entre 23 y 44% de los inmigrantes ilegales que están en Estados Unidos entraron o por vía aérea o por quedarse más allá de su visa. Entonces, ellos estarían en la minoría del problema. 23 a 44% estarían en la minoría, pero por estar en la minoría, si tú tienes alguna medida que pudieras aplicar para siquiera prevenir que 20% de ese número no pueda quedarse en Estados Unidos, ¿tú lo aplicarías o no lo aplicarías? Claro que lo Pero aplicaría, ¿por qué? porque Si no va a resolver todo el problema. estamos hablando de cosas totalmente distintas. ¿Sí Estás entiendes la diciendo que ¿por qué tomar diferencia? acciones si no Tú va me a estás poniendo resolver un la totalidad del problema? ejemplo. Aquí el contexto sí importa, porque me estás poniendo un ejemplo de una cuestión de Estado, una cuestión que puede ocasionar problemas de todo tipo, a un problema de comentario. ¿Cuántas personas te han herido a ti físicamente por a causa de esos comentarios? Pero es ¿Tienes que alguna anécdota? yo expliqué por qué los borro. En el video en el que estaba borrando personas dentro del video, lo expliqué. En el que estaba respondiendo a los comentarios en YouTube. Eso no es la importancia. Mira, no, pero déjame hablar. La razón por la que los borro es porque efectivamente traen cosas malas. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que van a llegar a ver mi contenido, que no son seguidores, y que, por ejemplo, si yo hago un video en el que estoy hablando de Dollar Today y yo doy una opinión y después un comentario que está debajo, que es un comentario que tiene muchos votos, porque obviamente hay muchas personas que me odian, entonces van a darle like a cualquier comentario que me está atacando, y es un comentario en el que están lanzando puros ataques personales o pura malinformación o puras mentiras, puras falsedades, y ese comentario es uno de los más votados. Y esa persona que no entiende sobre el tema va y mira el comentario y ve que yo no he respondido. Y esa persona, en lugar de pensar por su propia cuenta, en muchos casos, como es el caso de los venezolanos y los jóvenes en todo el mundo en realidad, y esto es efectivamente la razón por la que los comediantes y los chamitos que influencian a la juventud son algo que yo veo como importantes, porque son influenciables, ellos van a ver ese comentario como una persona que me jodió, que jodió mi argumento, y yo no le pude responder. Entonces yo Entonces sí tengo... le está dando importancia, claro que, pero eso es Exacto, importancia. ¿Cómo se llama eso? pero no. Una cosa es darle importancia a los comentarios y otra cosa es dejar que me afecte, ¿entiendes? Bueno, pero ya eso es otra cosa, pues. Eso es Exacto, lo que yo veo como hipócrita, porque pero es que yo lo que he dicho... si yo estoy eliminando Twitters, yo no voy a decir en unos videos, a mí no me importa lo que la gente piense. No, yo digo, ya va, esa gente que está haciendo comentarios míos son tal y tal y tal y tal por esto. No voy a decir que no me importa, porque es como una muestra de alardeo, que eso cae mal en Venezuela y en todas partes del mundo. Si ¿Sí estás claro en eso? Y es por eso que generan esos comentarios de crítica hacia ti. Por eso son las críticas, pana. O sea, es por eso, ¿sí entiendes? No es porque tú hagas crítica por tu intelectualidad, no. O sea, los comentarios es por eso, es por tu forma de abordar las críticas. Que tú no vas a cambiar, no vas a cambiar. Bueno, está bien, chévere, yo te lo dije en el video al final. Está bien, sigue haciendo tu cuestión, pues. O sea, sigue Pero... haciendo tu loquera, como lo dije yo, pues. Ese no es el punto. Yo simplemente hice un video dando mi opinión, más nada. El que le guste, le guste. El que no le guste, no le guste. Me importa la opinión de los demás. Chévere, no me voy a morir si alguien me apoya o no me apoya. Así de sencillo, pues. Eso es lo Okay, que yo veo. ahora dime algo. Si a mí me importara, si a mí me importara lo que dijera la gente, ¿por qué yo seguiría arriesgándome a perder los seguidores que me he ganado en los últimos meses. Porque por un lado, y esto es algo que quiero aclarar, es muy fácil ver una publicación en la que yo critique a Nacho, o critique al profesor Briceño, o critique a cualquier otra figura reconocida, o critique cualquier otro tema controversial, como siempre hago, o incluso hoy acabo de subir un debate sobre el feminismo. Yo hago opiniones que son opiniones muy, muy extremas, muy agresivas, o sea, las pongo y digo, bueno, esta es la verdad y esta es la palabra de Jesucristo para mí. Y a final de cuentas, si la gente lo quiere creer, esa es cuestión de ellos. Pero yo pienso que lo que digo es la realidad. Por eso es que lo defiendo de la forma que lo defiendo. Entonces, yo cada vez que publico una opinión controversial, pierdo seguidores. Hay algo que es bastante útil para utilizar en Twitter, por lo menos. Hay una página que se llama TWVen, que es la página de Twitter Venezuela. Ahí sale cada día cuántos seguidores se han ganado o se han perdido. Si tú te metes en esa cuenta, podrás ver que los días en los que yo más tuiteo sobre temas de política, sobre temas controversiales, más seguidores pierdo. Es exactamente lo mismo en Facebook. El otro día, cuando hice una publicación sobre Nacho, perdí 400 likes en menos de una hora. Ahora, si a mí me importara ganarme más odio o evitar ganarme más odio, mejor dicho, ¿tú no piensas que yo simplemente hoy en día, que ya tengo un público decente, o sea, mis videos promedian unas 10.000 visitas, tengo un público decente, ¿tú no crees que simplemente yo estaría tratando de evitar alienar y perder los seguidores que ya tengo y no me estaría yendo por dar opiniones tan controversiales todo el tiempo? Y se cortó la llamada.